Muy buenos días. Empezamos con las portadas de los periódicos más importantes. En el diario La Primera, Alba Castro niega todo, pero lanzan ofensiva contra el diario La Primera. Ministro da la cara después de varios días y dice que no existe el grupo parapolicial. Bueno, jamás nadie ha admitido la existencia de grupos parapoliciales. Congresistas advierten que infiltrados en protestas serían del comando Canela. Luego hay una amplia información en torno a este asunto, negado desde luego desde el Ministerio del Interior y por el Ministro de Defensa, que se ha metido en este asunto sin que le concierna, y previsiblemente negado por la prensa que sigue al gobierno como una rabona, como las rabonas seguían a las tropas libertadoras. En este caso no son las tropas libertadoras, son las tropas que quieren arrojar a este país y convertirlo en una sucursal de Colombia. Lo curioso es que el presidente de la República dice que tiene un problema de comunicación, pero si tiene toda la prensa a su favor virtualmente, ¿cuál es el problema de comunicación? El problema de comunicación, dice, porque no nos ponen lo bueno que hacemos. La prensa se cansa de poner lo bueno que hace el gobierno. Lo que pasa es que lo bueno que hace el gobierno o es poco, o es insuficiente, o es simplemente nada.